Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Toca tu boca lo que mi lengua toca, impura mistura. La lengua no oficial. Mora na boca, mestiza urgente, tráfica. Las uniones latinoamericanas no solamente están representadas por lo que sucede con los gobiernos de cada uno de los países, sino también a veces por lo que pasa con la cultura. En este caso en particular hablamos de la relación entre Brasil y la Argentina, porque el viernes 25 de septiembre a las 8 de la noche, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, el argentino Omar Gianmarco y el brasileño Arthur de Faria harán la presentación oficial de su espectáculo Música Menor, que reúne un repertorio íntegramente compuesto entre ambos. Estamos en contacto con uno de ellos, con el argentino de la dupla. Omar Gianmarco, buenas tardes. Julia Baulan y Gustavo Lema, te saludamos en el aire de Radio Nacional. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Bueno, ¿cómo es esto de unir Latinoamérica, o por lo menos Brasil y la Argentina, con un material entre un brasileño y un argentino? Mira, ese, como vos decías recién, lo más destacado de nuestro disco, porque se acaba de editar en Brasil hace dos semanas, donde estuvimos presentándolo hace el 11, lo estuvimos presentando en el Festival Porto Alegre en Sena. Es un disco que es fruto de la época, por motivos tecnológicos, porque como las canciones están compuestas por los dos, fue muy importante mails, Skype, viajes, un ida y vuelta así que lo permitió la tecnología, y es un disco hijo de la época también por la integración que se da entre nuestros países, que nosotros por ahí desde Argentina siempre tuvimos una mirada muy cariñosa y muy interesada sobre lo que pasaba musicalmente con Brasil, pero no era recíproco hasta hace un poco más de 10 años. De esa fecha a esta parte yo empiezo a sentir como que el Mercosur cultural empieza a funcionar en serio, a pleno, y empiezo a notar un interés sobre todo de San Pablo para abajo, muy fuerte con respecto a la cultura argentina, ¿no? Omar, ¿y cuándo surge la posibilidad de trabajar juntos? ¿Cuándo se conocen y empiezan a elaborar este proyecto? Mira, hay un personaje fundamental en esta historia, que es Carlos Villalba, que además de músico es gestor cultural y que viene trabajando hace mucho tiempo entre el sur de Brasil y Argentina, produciendo espectáculos, llevando discos, trayendo discos, y él, cuando salió mi segundo disco, que se llama Dame un Beso, por el año 2005-2006, se llevó un par de copias, y una de ellas, de esas copias, se las dio a Artur, y le dijo, escucha esto porque tienen mucho en común con Omar. Justo Artur estaba produciendo una cantante que se llama Vanessa Longoni, una gran cantante, y eligieron una canción mía de ese disco para grabar en el primer disco de ella. Y como esa canción tuvo cierta repercusión, nos invitaron a tocar, desde Santander Cultural nos invitaron a tocar a Porto Alegre, ahí nos conocimos, compartimos, te invité a tocar en ese show, y al final del día nos propusimos componer una canción juntos, que es justamente la que escuchamos recién, Portuñol. Que tiene una particularidad especial, digo, porque es resignificar una palabra que en general tiene mala prensa, es el ladri chanta argentino que va a Brasil y dice que sabe portugués, ¿no? Totalmente. Claro, ustedes la resignifican con algo más positivo. Sí, totalmente. Y la letra dice eso, ¿no? Dice, trafica en la frontera la lengua no oficial. Que es un poco, fue la primera canción del disco, de alguna manera casualmente, pero es un poco la que encierra un poco el concepto y la filosofía con la que fueron pensadas las demás canciones. Es un disco de cruce donde por ahí los momentos más relacionados a la música brasileña son las músicas mías, y los momentos más porteños son las músicas de Artur. Es muy raro eso. Mirá, buenísimo. Nosotros decimos que se formó como una tercera persona, porque no suena este disco ni a mis discos, ni a los discos de él anteriores a este proyecto, y lo vemos con esa distancia y esa frescura, ¿no? Como la obra de otro. Omar, el viernes 25 de septiembre a las 8 de la noche en la cúpula del Centro Cultural Kirchner aparecerá entonces esa tercera persona armada entre los dos en esta unión musical y la posibilidad de escuchar la presentación oficial del espectáculo Música Menor acá en la República Argentina después de lo que pasó en Brasil. Omar, muchísimas gracias por el contacto y lo mejor para la presentación y para las vueltas que empiece a dar el disco. Y bueno, seguiremos practicando el portuñol que ahora va a tener mejor prensa. Seguro, y tenemos una invitada muy especial, que es Liliana Herrero, que buenísimo. Participa del disco, y va a estar en vivo cantando la canción en la cual participó en el disco y una canción que grabó en mi último disco también, así que tenemos un lujazo ahí. Qué lindo. Bueno, entonces estaremos ahí en el Centro Cultural Kirchner el viernes 25 de septiembre a las 8 de la noche. Un abrazo grande, gracias por el contacto. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias a vos.